preciso de que te imponga que la bandita te genera. Quisiera tener la boquita de azúcar, canté de mi papá y no puedo ofender. Bajito de mi tardo, ay que yo me busco así, primo, mi canasta. Bajito de mi mi portaría, toca, toca, toca, toca, toca.